Luis Eduardo, tengo usted muy buenos días. Don Carlos, muy buenos días. Don Guillermo, muy buenos días. Un saludo muy especial a todo su equipo de trabajo, por supuesto a todos los oyentes de esta importante emisora y de este importante espacio para nuestros ochuntos. Venga, Luis Eduardo, usted, digamos que pues uno lo conocía porque uno conoce a la gente de Soacha, pero se hizo muy conocido cuando fue director del instituto por una razón muy importante que se alabona a usted, y es que usted fue el que empezó a fortalecer el deporte de alta competencia desde Soacha y empezó a buscar incentivos, empezó a buscar que el deportista no se quedara solo, además de porque usted es deportista y de alta competencia. Si le iba también en eso, ¿por qué le pica ahora el consejo, hombre? Don Carlos, indiscutiblemente uno esperaría dar mucho más, ¿no? Uno siempre está con la expectativa de dar más y más y más. Y pues en esta ocasión desde el Instituto Municipal de Recreación y Deporte no se pudo, y estoy plenamente convencido desde que el Consejo Municipal se pueden hacer grandes aportes al deporte de nuestro municipio y por supuesto el apoyo a nuestros deportistas, como lo fue en su momento el proyecto ADES, que hay que definitivamente institucionalizarlo. Me parece que es uno de los logros y uno de los objetivos grandes que desde el Consejo Municipal hay que seguir promoviendo. Sí, me imagino que parte de su propuesta es el deporte. Sí, correcto. Uno de los ejes fundamentales que he planteado en el proyecto Soacha para crear, ¿qué crearías tú? Es el deporte. El deporte como una alternativa, no solamente a nivel competitivo, sino desde el aprovechamiento del tiempo libre de nuestros jóvenes y de todos nuestros grupos poblacionales, me parece que es un eje muy importante desde donde mirar a través del Consejo Municipal. ¿Qué pasó, Luis Eduardo? Porque yo lo había visto a usted primero en una mesa de trabajo, como con cara y gana de alcaldía, después veo que esta mesa termina como desbaratada, termina de pronto no en los términos que todo el mundo esperaba se acabara la mesa. ¿Qué pasó ahí y por qué usted termina? Porque estaba el candidato a la alcaldía de esta mesa y termina apostándole al consejo. Sí, efectivamente, don Carlos, siempre con el objetivo de brindar lo mejor de mí como soachuno, como profesional al municipio. Se abrió un espacio muy importante para que se hiciera como un precandidato a la alcaldía municipal, pero usted lo ha dicho y desafortunadamente fue un espacio que se cayó, se fracturó con unas grietas muy grandes, con unas grietas que no nos imaginamos, pero que obviamente hay que luchar y seguir trabajando por no solamente el deporte, sino por varios aspectos importantes o todos los aspectos importantes del municipio. Y pues obviamente se dio ese espacio, se cerró un espacio a nivel de precandidatura a la alcaldía municipal, pero se abrió la puerta para el Consejo Municipal y estoy plenamente convencido de que desde allí todos esos proyectos que en algún momento se plantearon, se plasmaron desde la precandidatura a la alcaldía, desde el Consejo hay que trabajar para que así se den. Pero se queda usted en un partido bastante difícil, voy a decir yo, porque es una lista muy interesante, la del Partido Verde. Usted hace parte de esta lista en el Partido Verde y se queda ahí anclado en el Verde, ¿por qué? Sí, don Carlos, siempre he visto y he promulgado con algunos principios, con algunos aspectos éticos del Partido Alianza Verde. El Partido Alianza Verde me abre sus puertas, me da la oportunidad y donde quiera que voy promulgo y difundo los estatutos, los principios que son tan importantes del Partido Alianza Verde. Entonces, como profesional, como pedagogo, hay unos aspectos muy importantes con los cuales siento una gran admiración y un gran afecto por esos principios, por su liderazgo, por la manera en que de una u otra manera defienden sus proyectos, sus ideales, y pues esto para mí genera un gran reto y por supuesto una gran admiración que desde el Consejo, reitero, seguiremos defendiendo. Venga, Luis Eduardo Chávez, lo decíamos usted, Guillermo, lo decía hace unos minutos, hace parte de estas pocas familias tradicionales de Soacha que aún se mantienen en la ciudad. Uh-huh. Soachuno de cuna, ¿no? Y su familia toda, ¿no, Luis Eduardo? Sí, don Carlos, lo vengo manifestando hace aproximadamente 4 años y cuando tuve la oportunidad de ser director y lo manifestó hoy, qué mejor orgullo y qué orgullo ser soachuno. Efectivamente, nací el 20 de marzo de 1980 Hospital Mario Gaitán Yanguas. Imagínese. hospital. Mi familia, siempre Soachuna, mis tíos, por parte de mi mamá, por parte de mi papá, soachunos raizales, y es algo que indiscutiblemente, donde quiera que voy, lo enarbolo y me siento muy orgulloso de manifestarlo. Mire, una de las personas que lo he visto en su campaña y me llama la atención, yo siempre he dicho que aquí hay un señor que es la mata de la decencia, don Jaime Chávez. Don Jaime, usted sabe que toda la vida ha sido un hombre decente, respetuoso, clásico, honrado, todo eso que representa a nuestros antiguos habitantes de Soacha. Pero él siempre ha sido como de otro partido y ahora lo veo que está acompañándolo a usted y su asesor y todo el tema. ¿Cómo hizo para convencer al tío? Don Carlos, sí, don Carlos, pues realmente siempre lo he admirado, siempre he admirado su forma de ser, su decencia, como usted lo ha dicho, su forma particular de hacer política, de un hombre decente, un hombre honrado, un hombre que donde quiera que vamos lo respetan, lo admiran. Y tuve la oportunidad y le planteé el proyecto, le planteé la idea, le planteé la propuesta y actualmente, con orgullo lo digo, es mi gerente de campaña. Este es mi segundo papá y lo admiro y lo quiero, lo respeto como gerente de campaña, como profesional y por supuesto como tío. Es una persona admirable y de admirar y que se ha puesto la camiseta por este proyecto y le ha aportado muchísimo. Iba a echar un chiste, pero se lo he hecho off the record. Bueno, para nadie es un secreto que Soacha se ha caracterizado a nivel nacional en la parte futbolística. Soacha siempre ha tenido buenos futbolistas. Y recordemos, por ejemplo, Gabriel Hernández, el mismo Lolo, en fin, una gran cantidad de jugadores. Se ha venido acabando de pronto ese semillero que teníamos en el municipio de Soacha, de pronto por la mala administración, de pronto porque los directores que han llegado al instituto nunca se han preocupado. Se acabó el fútbol profesional en Soacha. ¿Desde el consejo se puede volver a comenzar a tener nuevamente primera vez en nuestro municipio, trabajando y haciendo gestión? Don Guillermo, es un trabajo duro, no solamente desde la parte administrativa del instituto, sino desde la parte administrativa de los mismos clubes. Para nadie es un secreto que hasta el año pasado, cuando tuve la oportunidad de estar al frente del instituto, 53 clubes hacían parte del tema futbolístico de nuestro municipio, de los cuales contados 20 estaban organizados y contados 5 o 6 con personería jurídica. Entonces es un tema de verdad que no solamente de organización a través del instituto, sino por supuesto de cada uno de quienes representan estos clubes. Pero hay un proyecto interesante que indiscutiblemente hay que trabajar y arrancar por una primera C. Me parece que es un objetivo importante, es un objetivo que se puede hacer en Soacha. Ya hemos tenido participación en primera C hace muy poco, y pensar en una primera B no es lejano, pero hay que mirar un tema presupuestal que indiscutiblemente afecta la economía, no solamente del municipio, pero que se puede gestionar. Y de eso me di cuenta mientras estuve en el instituto. Es un tema de gestión, es un tema de ir a golpear puertas a las diferentes entidades del orden público como privado, y no está lejos, creo que no está lejos desde el punto de vista de gestión que se puede hacer por el deporte de nuestro municipio. ¿En Soacha tenemos un cuerpo técnico para dirigir una primera B y una primera C, o nos tocará traer foráneos? No, en Soacha lo tenemos, don Guillermo. En Soacha contamos con un equipo profesional invaluable, con un equipo de personas profesionales que aportarían y aportan muchísimo al fútbol de nuestro municipio. Sí, hay que saber elegir, hay que saber pensar en un cuerpo técnico importante, pero indiscutiblemente en Soacha contamos con la riqueza poblacional, profesional, humana, para ser no solamente un cuerpo técnico para un equipo de fútbol, sino para todas las áreas y todas las ramas profesionales que se dan en nuestro país. Director, sí jugó fútbol, ¿no? No. No, yo no tengo que ser sincero, yo jugué muy poco fútbol. A mí me gustó siempre fue el ciclismo, y siempre me ha gustado. Lo que pasa es que desde hace muchos años para acá lo dejé de hacer, y lo que usted hace me encanta, que es coger y recorrer los caminos de Luis Eduardo. Lo he visto en sus fotografías y le gusta salir, para que usted es atleta. Yo, mientras usted va y vuelve, yo apenas estoy saliendo. ese es el líder del grupo de ustedes, que ya son muy, muy, ya son muy duros, o sea, ya son atletas. A mí me toca ir, mi hermano, con la turismera y el carro al lado para cuando me canse me suban. Y... No, pero hay que arrancar, hay que arrancar. Eso es lo importante, cosas. Hay que arrancar. Venga, Luis Eduardo, precisamente, ¿cómo le ha recibido la gente la campaña? O sea, el Suachuno a veces tiene su formita de ser difícil. Dice, ah, pero es que Luis Eduardo... además, usted es egresado de Suacha, ¿cierto? De colegio de Suacha, ¿no? Sí, sí, señor. ¿Cuál? Sí, señor. Yo soy egresado... orgullosamente del Liceo Infantil de Soacha, en primaria del Colegio Departamental Integrado de Soacha. Del DEPAR. Del DEPAR, eso dice mucho, ¿no? Del DEPAR. Del DEPAR. Promoción 1997. No, está todo completo. ¿Qué le ha hecho la gente? O sea, ¿ha logrado encontrarse con toda esta gente que muy seguramente ven en usted una posibilidad de un candidato joven, un candidato preparado y un candidato de Soacha para nuestro consejo? Don Carlos, ha sido una aceptación muy interesante, de verdad que fue un paso que quisimos dar en algún momento, pues con la incertidumbre, con la duda, de pensar cómo sería este proyecto, cómo sería este proceso de aceptación de la comunidad, ¿no? Y pues ha sido muy, muy, muy enriquecedor el hecho de llegar a los espacios y que la gente identifique el trabajo que se hizo desde el instituto, de una u otra forma, la manera y el proyecto político, cómo lo hemos promulgado, lo hemos compartido con la comunidad, de una u otra forma eso genera una aceptación muy positiva, y es por lo cual indiscutiblemente he venido trabajando estos últimos meses y por lo cual seguiré trabajando estos últimos y por supuesto 66 días antes de nuestras elecciones. Pues ahí está, hombre, Luis Eduardo, más adelante y más cerca al día de elecciones lo queremos también invitar a usted, es de los candidatos que se acercan, que vienen, si yo quiero hablar por esta emisora, y pues cualquiera lo puede hacer. Luis Eduardo Chávez, ¿cuál es su hoja de vida rápida, Luis Eduardo, para la gente que dice, bueno, han hablado de Luis Eduardo, que ha hecho y todo, pero usted qué es? Don Carlos, orgullosamente soachuno, nacido el 20 de marzo de 1980 en Soacha, de familia raizal soachuna. Tuve el honor, como lo decía hace un momento, de ser egresado del Colegio Departamental Integrado de Soacha en el año 1997. Tuve la oportunidad de realizar de culminar mis estudios de pregrado en la Universidad de Cundinamarca como licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte. Tuve la oportunidad de realizar una especialización en la Universidad del Rosario en Ejercicio Físico y Salud. Al mismo tiempo, culminé una especialización en Investigación y Actividad Física de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Y actualmente estoy terminando mi maestría en Discapacidad e Inclusión Social de la Universidad Nacional de Colombia. Me he desempeñado como coordinador de los diferentes programas de formación deportiva con cajas de compensación familiar y de manera general... El último gran logro, lo digo de manera personal y profesional, fue como director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha entre los periodos 2012 a 2014, que dejó unos grandes logros a nivel de infraestructura, a nivel de proyectos deportivos para nuestros jóvenes, y que de una u otra manera, reitero como arranqué esta charla, desde el Consejo pretendo seguir promoviendo y seguir promulgando. Pues hombre, Luis Eduardo, felicitaciones, un fuerte abrazo, y estaremos hablando más adelante de cómo le ha ido en esta campaña y más información aquí estamos contándole a la gente. Don Carlos, muy agradecido, muchísimas gracias, para mí es un honor, lo reitero, y por supuesto pues la invitación a toda la comunidad, el proyecto Soacha para crear, ¿qué crearías tú? Un proyecto que invita a todos a construir, a generar una ciudad a 12 años, un proyecto a 12 años en el cual Soacha indiscutiblemente hay que trabajar por cambiar esa mirada negativa que tiene nuestro municipio, en donde todos podemos aportar.